Nos encontramos en el Consejo de Educación para hablar en este caso sobre las próximas elecciones que se vienen, las internas dentro de la UNTRA. Ya sabemos, ayer justamente estuvimos dialogando un poco con la Junta Electoral para que nos comente cómo se vienen preparando aquí para las elecciones el próximo jueves. Y en este caso recordemos que hay tres listas oficializadas. Se va a elegir la vocalía gremial para el Consejo Provincial de Educación, los representantes de la Junta de Clasificación de cada nivel y la Junta de Disciplina. Y en este caso vamos a hablar con Marcelo Nervi, quien está justamente para integrar el Consejo Provincial de Educación por la lista azul Arancibi. Así que bueno, buenos días. Marcelo, comentanos un poco cómo viene siendo la recorrida a últimos momentos, ¿no?, ya de las elecciones. Sí, bueno, buenos días y gracias por permitirnos llegar a través del medio. Bueno, ayer justamente terminamos de hacer el último recorrido que nos habíamos programado durante todo el mes de septiembre, oficializado por la Junta Electoral para hacer el recorrido por toda la provincia. La verdad que un equipo que se ha conformado muy bueno, con compañeros y compañeras, como en el caso de Horacio Marcetti, en el caso mío, que renovamos nuestra postulación, digo, porque tanto Horacio como yo pertenecemos ya a la vocalía, y en el caso de Horacio Marcetti a la junta de nivel inicial, pero también incorporando compañeras nuevas, ¿no?, como en el caso de Jackie, de Nancy Jakulowski, compañera aquí de Viedma, en el caso de Gabriela Cinelli de Sierra Grande, que se incorpora a la junta primaria, en el caso de Claudia Ponte en secundaria, o Estrella Salamida, compañera también de aquí de Viedma, la compañera Claudia Becharto de Villa Regina, que se incorpora también a este trabajo que venimos realizando. Realmente ha sido un recorrido importantísimo por toda la provincia, con muy buena recepción en cada una de las 18 seccionales y en los parajes. Hemos intentado llegar a la mayoría de las escuelas en la realidad de lo que es la actividad escolar, ¿no? Por ahí en algunos lugares llegábamos en horas del recreo y podíamos charlar con más docentes, en otras nos reuníamos en los patios de las escuelas para acompañar el recreo y charlar oportunamente con los y las docentes. Pero fue realmente una experiencia muy buena, ya que en este caso la elección de cargos institucionales, recordemos, y de paso aprovechamos para reiterarla a los docentes y a las docentes, son cargos institucionales de los cuales es ese espacio que tenemos en las juntas de clasificación y en la vocalía del Consejo de Educación, que no gozan de licencia gremial, son lugares de representación gremial, pero que tienen funciones específicas de trabajos que tienen que ver con normativa, que tienen que ver con emitir listados, responder a muchos reclamos de compañeros o compañeras que no están dentro de esos listados. Bueno, un montón de tarea que es muchísima, pero que a veces se desconoce habitualmente en el ámbito docente. Bien, bueno, justamente bien lo decías vos, han estado recorriendo en el poco tiempo que ha tenido también de campaña, porque recuerdo también cuando lo lanzaron aquí y no fue hace tanto, faltaba poquito. ¿Cuál ha sido, vos decías bien, la recepción ha sido buena? ¿Ustedes como oficialismo cómo se plantean que va a salir la elección? Bueno, a ver, tenemos mucha expectativa. Siempre decimos lo mismo, ¿no? La buena recepción en todos los lugares no significa que se traduzcan en votos, pero creo que el haber podido llegar a todos los compañeros y compañeras, aún en las seccionales que son de la oposición, que hoy conduce la oposición, poderles transmitir y contarles en lo que estamos trabajando y cómo queremos seguir trabajando, haberles contado a los compañeros y compañeras que hemos transitado un proceso de estabilidad laboral en los últimos años que prácticamente ha permitido que más de un tercio de la docencia rionegrina en este último periodo haya tenido la estabilidad laboral, que estemos transitando un nuevo llamado a concurso de supervisores. Es el segundo llamado a concurso en la historia de la docencia rionegrina en los últimos 10 años, y todo forma parte de un mismo proyecto político gremial. Les contábamos también a los compañeros y compañeras que hay un montón de resoluciones que hoy tenemos y que hacemos uso habitualmente y que son parte justamente de la respuesta que se ha trabajado desde estos ámbitos a necesidades que han ido surgiendo. Digo, desde la posibilidad de presentar una renuncia condicionada, la de desafectar una vacante con la resolución 2044, la de hacer uso de una licencia a través de la ley 5059, la de hacer uso de un artículo 35 con respecto a la situación de violencia de género, situaciones que se dan habitualmente y que no solamente le permiten la licencia a una compañera ante una situación de violencia, sino también el uso de un pedido de traslado sin mediar mayores argumentos ante una junta de clasificación. Y nos encontrábamos con que hay muchas de estas informaciones que son desconocidas, por eso te digo que nos permitió, bueno, llegar con información, dar un debate interesante entre los compañeros y compañeras y recepcionar también muchas de las cosas que son importantes para seguir trabajando. Digamos también ante, bueno, por supuesto felicitando cada uno de los logros dentro del oficialismo y también en pedido de que algunos que no han llegado se concreten, digamos. Sí, exactamente, falta mucho para trabajar, inclusive les comentábamos sobre la modificación de la resolución 1233, que es lo que establece la valoración del puntaje y que ha sido modificada en estos en mayo de este año, después de un largo trabajo que nos dimos dentro de la Junta, que dimos el debate dentro del sindicato, dio lugar a la modificación de la resolución 4199, que establece una nueva valoración y que restablece una revalorización de la antigüedad y el servicio docente y que nos va a permitir en un futuro inmediato discutir la capacitación, qué tipo de capacitación queremos y necesitamos los docentes en la provincia de Río Negro, como así también generar una discusión sobre la valorización de lo que tienen que ver las licenciaturas, las maestrías, los doctorados, que han quedado muy desfasados, que realmente hoy hacer una licenciatura en el sistema educativo o relacionado al sistema educativo, una maestría, un doctorado, tiene la misma valoración que hacer quizás 5 cursos autogestionados que se hacen de manera virtual y que no tienen obviamente un mismo peso en cuanto a la formación y al conocimiento que puede tener cualquiera de estos formatos que estamos planteando. Entonces, realmente hay muchas cosas para seguir discutiendo y que forman parte, digamos, de este rico debate que nos vamos dando cuando transitamos las escuelas de la provincia. Bueno, y por supuesto la invitación a todos quienes estén afiliados a acercarse a votar. Sí, exactamente. Bueno, el 5 de octubre, el jueves, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, acercarse a votar. Van a estar las mesas en volantes, las que hacemos circular por toda la localidad de Viedma y la comarca. Y también, obviamente, las que son fijas en la SRN 8 y también en la escuela ubicada en el barrio América y 20 de junio. O sea, 2 mesas fijas más el resto de las mesas volantes.